Tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Muy bien, vamos a meternos en los últimos 15 minutos del programa porque nos quedamos sin tiempo, porque hay muchas cosas para charlar, pero no podíamos dejar de hablar de esto porque el gobierno reglamentó por fin la ley de cannabis. Entonces ahora se va a poder producir y se va a poder consumir desde alimentos hasta cosméticos. Y para charlar de esto, estamos en comunicación con una amiga, con Silvina Michelena, pero en realidad le vamos a decir Chivi. ¿Cómo estás, Chivita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Negra. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy felices primero. Felicitaciones para todas aquellas personas que detrás de esta reglamentación vienen militando, luchando, visibilizando, ¿no? Compartiendo también todas los beneficios, los cuidados, ¿no? Dando a conocer un poco esta planta y que un poco también merecen el reconocimiento por esta reglamentación. ¿Estás contenta? Sí, sí. Sí, felices, la verdad que sí, todas felices, y me parece que está bueno el reconocimiento a toda la gente que hace más de 10, 20 años que vienen laburando con la planta, con los beneficios, ayudando a un montón de gente, y que bueno, con esta ley quizás tienen la oportunidad de tener un laburo formal y que sea una forma de vida también. Total, yo no puedo, hagamos de esto una charla, no tenemos mucho para hablar, hoy solamente vamos a hablar de la reglamentación, hoy solo vamos a hablar de esto, ojalá te vamos a comprometer al aire, que en otro momento podamos hablar de muchas otras cosas más sobre el cannabis, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto. Yo pensaba, ¿no? Y esto medio como charla, hace tiempo que venimos esperando esta reglamentación después de que se aprobó una ley que fue muy importante para aquellas personas que vienen utilizando al cannabis o al cáñamo industrial, ¿no? Ahí medio primero experimental y después como para una alternativa también, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con lo previo al proceso electoral, hay algo que tiene que ver un poco con, bueno, para mí yo me lo imaginé Alberto Fernández como, bueno, lo firmamos ahora y que quede, ¿no? Y que después, bueno, vea el resto. Yo un poco me lo imaginé así, ¿vos cómo lo ves? Sí, sí, la verdad que sí, llama la atención que sea en este momento. Igualmente hace 6 meses que se sancionó la ley y se sabe que en estos últimos 4 meses quienes conforman el ARICAME vienen laburando, viajando y recorriendo un montón de país, juntándose con organizaciones y demás. O sea, el trabajo está. Es una ley muy amplia, habla desde el cannabis de uso medicinal hasta el industrial con todas las posibilidades que eso tiene. Entonces me parece que también, o sea, está bueno que se haya laburado todo este tiempo en eso. Para mí, obviamente, está bueno, es necesario que se reglamente, es necesario que se politicen algunas cuestiones, como por ejemplo el consumo de cannabis en cualquiera de sus formas, porque el cannabis está en la sociedad casi en su totalidad, ¿no? Después debatiremos cuál cannabis sí, cuál cannabis no, quiénes sí, quiénes no, aquellas personas aptas y para quienes me están viendo hago comillas, ¿no? Después se debatirá todo lo demás, pero no reglamentarlo me parece hasta una desinteligencia. Sabemos que hay un consumo muy importante y más y menos en nuestra ciudad. Hoy en día, en el 2023, bueno, desde el 2022, creo yo, 2021, se viene trabajando mucho con respecto a la planta, ¿no? Hay mucha gente formándose, se empieza a trabajar en conjunto con la universidad, empiezan a generarse muchas cooperativas. ¿Qué está pasando en este último tiempo, este auge del cannabis que también es un propulsor para esta reglamentación? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, Argentina en 24 meses promulgó y generó desarrollo para la industria que no, o sea, que otros países tardaron mucho más tiempo. O sea, realmente se elaboró un montón sobre eso. La realidad es que, por el trabajo de un montón de gente y sobre todo militantes que hoy tienen la posibilidad de estar en organismos como el INASE, como el INAES, fueron los que promulgaron y hicieron que hoy tengamos esta ley. Nada, me parece que sí. Es un, sobre todo es logró que un montón de gente que por ahí no tiene acceso a información y demás empiece a tener, que los doctores, que los médicos se informen, que eso es sobre todo lo más importante, claro, saber que los profesionales nos acompañan. Hoy la cannabis está aceptado por toda la sociedad porque mucha gente lo consume, pero también llegó a la universidad y la universidad lo avaló. Entonces eso fue también, nada, otro de los pasos importantes para que hoy estemos acá. Y aparte avala lo subjetivo, ¿viste? La universidad, como cuando la universidad te da el ok de alguna manera, hay como un aval social posterior a eso. Entonces es muy importante cada uno de los pasos, cada una de las de los espacios de debate que se estuvieron generando en este último tiempo, cada una de, no sé, las diferentes investigaciones que se han llevado adelante, porque eso abre camino y eso también permite que haya mayor aceptabilidad entre la sociedad en sí misma, algo que es muy importante y es muy necesario. Sí, sí, la realidad es que como sociedad perdimos la memoria, o sea, hasta hace 60 años, hace 60 años atrás el cáñamo era un cultivo más, o sea, ofrece un montón de beneficios, se pueden hacer desde casa hasta papel, hay un montón de posibilidades de mano de obra, es un cultivo artesanal, entonces eso también genera arraigo en las pequeñas poblaciones. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo sobre esto y me parece que lo que tenemos que hacer es simplemente recordar, ir 60 años atrás, hablar con nuestros abuelos y preguntarles qué es lo que usaban día a día. El plástico vino y nos invadió y hoy necesitamos sacarlo, así que me parece que aparte del cannabis medicinal, el cáñamo es una industria que va a generar una revolución y que Argentina está súper preparada para eso. Tenemos muy poquitos minutos, Chivita. ¿Querés contarnos un poco entonces, así como a grandes rasgos, qué significa esta reglamentación? ¿Qué va a poder pasar a partir de ahora que antes quizás no se podía? Y yo creo que nos da la posibilidad de generar, lo que te decía recién, una industria nueva, de generar, o sea, la ley en un artículo habla específicamente de que haya dentro de las cooperativas o dentro de quienes tengan las autorizaciones, que tengan por lo menos el 50% de mujeres o diversidades, entonces me parece que también eso nos da la posibilidad a un grupo que muchas veces no consigue trabajo o tienen más dificultades, que nada, que se acerquen a esta industria que va a ser para todos. Bueno, genial, entonces, felicitaciones por semejante laburo, porque también ustedes están, ustedes, vos y un montón de otras personas detrás de esta reglamentación que es muy necesaria, nosotros detrás de la visibilización también, así que muy felices de esta reglamentación. Te recomprometo al aire, no me importa nada, te recontra comprometo para que vengas un día, charlemos del cooperativismo, de las pibas en el cooperativismo, del cannabis, también, ¿no?, desde otro lugar, mucho más amoroso, en espacios así más de interior, que la gente pueda saber, se pueda acercar a la planta y también un poco el recorrido que ustedes vienen haciendo. ¿Te parece? Dale, ahí vamos a estar. Listo, te mandamos un abrazo grande, Chivi. Abrazote. Y felicitaciones otra vez. Yo también te quiero mucho. Y pasaba entonces Chivi, Silvina, Michelena, hablando un poco de la reglamentación. Yo estoy muy contenta. La verdad es que yo me siento muy feliz. Hace muchísimos años que vengo detrás. Yo igual, ¿no? Soy apenas una más, pero hay mucha gente que viene trabajando muy duro por esta reglamentación y a ellos y a ellas un fuerte abrazo entonces y a celebrar con mucha alegría la reglamentación entonces de la ley del cannabis. Ahora sí, este programa llegó a su fin.